Hola, buenas tardes. Muy contento, Leonel Vázquez, que puedas estar con nosotros hoy en ese tinto para hablar de paz. Leonel es magíster en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional y nos quiere compartir hoy los resultados de su investigación, de su reflexión que se llama de la creación artística que se llama Muertes Vivas, un juego que tiene que ver con la tensión entre los muertos y los vivos y la relación entre ambos. Bueno, eso se inscribe un poco en nuestro trabajo de reflexión que hemos tenido en el Tinto para la Paz, pero también en el programa sobre el rol del arte, el aporte del arte para la construcción de paz. Adelante, Leonel. Sobre los cuerpos vivos y muertos que no se dejan morir. Como si los cuerpos muertos tampoco se dejaran morir, es decir, como que de qué muerte estamos hablando. Como si hubiera una muerte más allá de la muerte corporal, ¿no? O sea, es decir, hay un cuerpo que muere, pero el cuerpo no solamente muere cuando fallece su carne, cuando se descompone su cuerpo. Yo creo que aquí el sentido de la muerte del cual estoy hablando es un sentido muchísimo más, muchísimo, digamos que ontológico, que se conecta con otras dimensiones del ser y del estar, del vivir. Y los cuerpos vivos que no se dejan morir, como una forma de resistencia frente a esa muerte, y ya vamos a hablar como frente a qué es lo que resisten. Hace un momento cuando venía subiendo el ascensor me venía preguntando Carolina sobre algo que tenía que ver como con el carácter político del trabajo, si en algún momento había una postura, digamos que accionista, de rechazo, o digamos que si estaba vinculado a algún pensamiento político específico. Y hay algo que me gustaría decir antes de comenzar, y es que, aunque no lo puedo evitar, he tratado al máximo de quitarle por lo menos en la descripción, en la escritura, en la manera como se elabora el pensamiento, una posición política, y más bien tratar de hablar de esto desde una condición muchísimo más cercana a lo que podríamos hablar los artistas plásticos. Hablo específicamente de la materia, del cuerpo, de las relaciones entre todos estos componentes y la existencia misma. Hablar de la experiencia, que creo que es de lo que nos encargamos nosotros los artistas. Ahorita también estaba hablando con Juliana precisamente de eso, y es, digamos, cuál es la particularidad o la especificidad del trabajo del artista, digamos que en estos contextos de violencia o en estos contextos, y digo de agresión porque es agresión sobre el cuerpo. Yo creo que nosotros nos encargamos de lo sensible, de la sensibilidad. Entonces, la primera parte que quiero hablar es sobre los cuerpos insepultos. A mí me llegó esta realidad, me tocó. En algún momento la viví, y creo que yo no tenía que ponerme a pensar sobre qué hablo, qué investigo, o por dónde me voy. Cuando en la maestría me preguntaron cuál es su proyecto, yo no sabía todavía, pero días después pasaron cosas y creo que ahí empecé a sentir que eso era lo que debía hacer. O sea, es algo que me está tocando en la vida y que lo siento de manera muy, muy, muy cercana. No necesitaba otra cosa más que eso. Entonces, estos párrafos en verde, no se ven allá, pero hablan un poco de esa experiencia. Dice: cuando pequeño fui al cementerio del hospital neuropsiquiátrico de Cibatea, unos 30 minutos caminando cerca de la montaña. Era un espacio abierto, enmalezado de tumbas sin lápidas, sin cruces, sin nombres, sobre el prado cubierto de altos carretones. Había una bolsa negra cubierta con un cuerpo sin vida, un enmarañado de trapos rotos, carnes negras, agusanadas. Lo vi, lo volví a ver y enseguida salí corriendo, espantado por el miedo, la repulsión y el putrefacto humor que de aquel cuerpo en descomposición. Esa es la primera. La segunda: hace unos días, en el entierro de un amigo, cerca del sepulcro, en un pilón de tierra extraída de la tumba de un cuerpo exhumado, había un pedazo de materia blancuzca del tamaño de una falange, ciertamente un resto entre los restos. Quise pasar de largo. pero la inevitable presencia del abandono humano me hizo regresar. Un pedazo insignificante trazó en mis ojos la compleja presencia de la vida al mismo tiempo que la desdicha del pedazo de muerte olvidada. Y el otro dice, no sé qué era peor, si verlo en esas condiciones o conocer su estado fatal. De todas maneras tenía que hacerlo porque había que reconocerlo. Para ellos era una cuestión de procedimiento técnico, pero para mí fue la exposición a una imagen que difícilmente desaparecerá de mi memoria. Digamos que me encuentro con esta materia, me encuentro con este pedazo de cuerpo, y para mí lo primero que digo, el cuerpo está insepulto, el cuerpo no está enterrado, el cuerpo está por ahí, está descubierto, no ha sido protegido con su manto térreo. El terror es verme a mí mismo reflejado en ese cuerpo, ¿no? O sea, soy yo el que está ahí, es la humanidad la que se me está mostrando a mí, y eso es lo que me está motivando y lo que de alguna manera me está llamando a la atención frente a eso. Es como verme vaciado yo ahí, sin vida, un cuerpo nudo, desnudo. Una cita que tenía también de la Antígona de Sófocles, que me gustaba muchísimo porque me ubicaba en un panorama pues que es aplicable a este contexto y a muchos otros, y ha sido aplicable durante mucho tiempo, casi que es a una condición humana. Es por las leyes de los vivos que los cuerpos están descubiertos, que no han sido enterrados, y decía Antígona en un momento en esta tragedia, decía, nuestros altares y nuestros hogares sagrados están todos repletos de esos pedazos que las aves de presa y los perros han arrancado del cadáver. Es porque veía a su hermano ahí descubierto por las leyes de los hombres, porque eran los mismos hombres, el rey, el que no quería dejar que ese cuerpo tuviera un santo sepulcro, porque ese santo sepulcro, el santo sepulcro solamente lo tenían las personas que de alguna manera tenían la dignidad para, o tenían la posibilidad de la dignidad para ser enterrados. Entonces en este caso pues no se le permitía la sepultura como una forma de hacer mella y de manifestar el poder y el dominio y el capricho también un poco del hombre frente a las leyes divinas. Y pues ¿qué queda de eso? pues todo súper ejemplificante para ese pedazo de hueso que me encuentro yo en el cementerio, es tal cual, está ahí. Hablar un poco de parte de otro momento de esa experiencia, hablo de la hospitalidad. Unos desechan vidas, otros las recogen muertas para adoptarlas, para conjurar la imposibilidad de la presentificación del cuerpo ocultado a orillas del Magdalena, en el llamado remolino grande, los cuerpos que llegan sin vida, sin identificación, se han convertido en los depositarios de los deseos de quienes esperan por sus allegados ausentes insepultos, los nombra sus elegidos para hacerse responsables de su cuidado, consignatarios de los esvotos de petición y agradecimiento por la llegada, por su llegada insospechada. Hablo concretamente, pues el otro día lo hablamos aquí, de los renombramientos en Puerto Berrío, pues que para mí son los procedimientos de hospitalidad más increíbles que he visto. Y es no recoger un vivo, sino recoger un muerto para adoptarlo, para decir es mío, y lo asumo, y lo tomo, y lo cuido, y lo más importante, lo cuido. Eso que en algún momento se le quitó la posibilidad de enterrarlo, de tenerlo bajo tierra, de darle su sagrada sepultura, de hacerle sus cantos y sus ritos fúnebres, yo se lo voy a hacer. Porque entonces la cosa aquí es que el muerto ya tiene un lugar, un espacio donde pueda estar ubicado, donde pueda, digamos que permanecer el resto de sus vidas, pero el vivo también ya tiene un lugar donde encontrarse con ese muerto, ¿no? Entonces a mí esto de estos renombramientos en Puerto Berrío, que consiste básicamente en que muchos de los muertos que ya han llegado por el río Magdalena se encuentran en una orilla de esas orillas que siempre quedan en el río Magdalena, donde se depositan todas las cosas que trae el río, las basuras y demás, allí llegan y se amontonan, y entre estos aparecen los cuerpos, la gente los coge, los recibe y los toma y dice son míos, y los marcan en las tumbas, no les ponen nombre, no les ponen nada, porque también considero que eso es como un gesto de hospitalidad pura, o sea, de reconocer que no sé quién es, pero es un escogido, es decir, ahora es mío, y sin ninguna condición y Sí, sin ninguna condición lo doy y de manera abierta y nada, ya se vuelve mi muerto. Esa era una de las cosas que este fue el pedazo de hueso que me encontré. Y hay un video, bueno, creo que no voy a poder mostrar videos porque son un poco largos, pero hay un video que hice a partir de eso, que habla de esa presencia etérea, ese hueso se vuelve vapor y luego ese vapor lo entierro y es una cosa como imposible de tratar de aprender esa cosa y esa presencia que, no, que está ahí, que se vuelve materia, que se descompone, pero siempre, a mí lo que me gustaba de este procedimiento era como tratar de ver otras presencias de ese hueso y alguien quiso desaparecer el cadáver, esto pasó hace un tiempo, hace como unos 3 meses, 4 meses, alguien quiso desaparecer el cadáver de una mujer, entonces abrió un hueco en la sala. Rompió el piso de concreto, excavó la tierra y la enterró y volvió a sellar el hueco fundiendo de nuevo una placa de concreto. La casa desocupada, luego de unas semanas, empezó a filtrar un olor fétido. El cuerpo en putrefacción no ocultó su presencia. La operación de desaparición fue formalmente efectiva. El sello tenía la fortaleza de uno de los materiales mecánicos más resistentes. No hubiera dejado acercar ni visual ni tácticamente lo oculto, sin embargo, la materia expresiva del cuerpo se desocultó. El muerto habló, hizo su propia justicia. Entonces habla de la materia expresiva, es decir, el cuerpo de por sí se expresa, ¿no? Y aquí este ejemplo para mí era, Se expone. se expone, era muy fuerte. Yo decía, él hizo su justicia, nadie más la hizo. Y creo que por eso también el sentido de tratar de desaparecer, de borrar el cuerpo, porque el cuerpo es la única forma a través de la cual se pueda reconstruir, se pueda volver a hacer presencia. Hay unos dibujos que aparecen en la página web de la Fiscalía, creo que están aquí más adelante, estos. Estas son reconstrucciones morfológicas, físicas a partir de cuerpos encontrados en fosas comunes, exhumadas, hechas por la Fiscalía Sección de Justicia y Paz en Putumayo. Y a mí me interesaba muchísimo eso, es decir, cómo de esa materia que había quedado, el resto, lo que sobraba, había la posibilidad de reconstruir, de volver a dar una presencia. Así fuera una imagen, digamos que visual, un dibujo. Y teniendo en cuenta que lo único que queda del cuerpo cuando se descompone o cuando se somete a estas condiciones es como sus tejidos duros, sus tejidos. Que estos dibujos tenían algo especial que no tienen, por ejemplo, los programas de reconstrucción morfológica 3D, que en los que se ponen unas bases, en las bases de datos, una información química y morfológica, y a partir de él llegan y ¡pum!, aparece la forma. Aquí había una cosa y es que está el dibujante detrás. Ahí está el artista. Él está conjurando un momento perdido. O sea, hay un tiempo de encuentro entre el modelo y el artista. Y hay una comunicación y hay un diálogo entre ellos dos. Y ahí está el artista volviendo a reconstruir eso que ya no está. Y está viendo lo que no está ahí. Está viendo lo que nosotros no veríamos ahí, o sea, veríamos un simple hueso, un pedazo de materia en descomposición o lo que fuera, pero aquí el artista está volviendo a darle forma a eso que ya no tenía forma. Sin embargo, pues, después de averiguar los procedimientos técnicos, también tienen unas lógicas bien, pues digamos que bien metodológicas, es decir, o sea, ya tienen unas tablas sobre las cuales se basan y estos rostros se quedan sin la expresividad de la mirada, sin la sonrisa, tal vez sin el lunar. Es muy difícil a través de esos métodos, por ejemplo, reconocer el largo del cabello, muchas cosas, si tenía un lugar, si se había cortado, no sé, si veía bien, si, no sé, hay muchas cosas que no se logran identificar con esos restos. Entonces ahí es donde me parecía a mí que el cuerpo otra vez estaba haciendo justicia, porque el cuerpo no se puede reducir a una cosa. Entonces como que eso no se podía. Esa pérdida no se puede reducir a una imagen, y a una imagen de un dibujo. O sea, esto excede el dibujo. Estuve trabajando en San Basilio de Palenque cuando estábamos en justa convivencia. Yo trabajaba en el norte y conocí a varias personas de San Basilio de Palenque. Cuando conocí San Basilio yo quedé así súper súper conmocionado de una energía y de una extrañeza en ese territorio que decidí volver. Y en este momento yo estaba empezando a trabajar con esto de los cantos fúnebres. Hay otra anécdota, y en algún momento aquí cerca, como a 5 cuadras, queda la Capuchina. Yo estudié en la SAP y ahí he trabajado maestro, una persona que creo que me enseñó muchas cosas, y estuve en su entierro. Y ya después de mucho tiempo de haber estudiado ahí, y me encontré en una situación muy, muy fuerte, y fue haberme encontrado con mucha gente que hace mucho tiempo no veía, pero sobre todo despidiendo a una persona que nunca la despedí, que no tuve la posibilidad de decirle chao. Y una de ellas fue, pues, mi vínculo que tuve con la facultad de música. Había una cantante que era maestra y tenía una voz increíble. Yo siempre la había escuchado haciendo música clásica, pero cuando estaba en la iglesia cantando en este entierro, yo con el sentimiento a flor de piel y con todo este ambiente, sentí que en el sonido pasaba algo. Y que había algo que tenía el sonido, que todos estábamos conectados. Y creo que lo vamos a ver ahora con este video. Este video es un registro que hago en San Basilio de Palenque. Ellas se llaman las Hermanas Padilla y hacen una cosa que se llama Canto Rimuerto. Ellos, creo que podría decir yo, es la comunidad colombiana afro que mantiene aún todavía muchas de las tradiciones africanas. Ellos cantan en Palenque, que es una lengua que mezcla el español con el africano. No sé. Hay algo súper bonito, y es que ellas ni siquiera saben lo que cantan, pero, o sea, la letra no importa en últimas, porque es un problema de sensación, es un problema de afectar el otro. Bueno, pues ellas son profesionales en el canto lumbalú. Es decir, ser profesional es tener la tradición, conocer de sus especificidades en los ritos fúnebres, y sobre todo tener la profesión de despedir a los muertos. O sea, es una profesión. O sea, hay que saber despedir a los muertos. Y eso no lo hace cualquiera, lo hace una persona que de alguna manera tenga una sensibilidad especial para despedir a los muertos. Y ellas tienen eso. Igual no quedan muchas tampoco en San Basilio de Palenque. Es una fortuna todavía contar con ellas. Cuando yo estoy haciendo la investigación en San Basilio, pues yo les hablo con ellas y les digo, yo quiero escuchar. Yo no estaba en un entierro, no estaba en ningún velorio. Yo solamente les dije a ellas, yo quisiera saber cómo es el canto de muerto. No sé si ustedes podrían cantar, o sea, me parece un atrevimiento, pero igual quisiera escucharlo. Y accedieron. Y pues yo estoy digamos que en la situación del etnógrafo que va allá a ver cómo es que es la cosa, y yo estoy por fuera pidiéndole, y ellas me están mostrando como si fuera una cosa teatral, ¿no? Se están fingiendo cómo es que normalmente se hace. Pero para mí fue impresionante, porque la sensación, cuando empiezo a ver que esta señora empieza a producir este sonido y empieza a moquear y empiezan a salírsele las lágrimas y todo, yo me descompuse también, porque yo no sabía qué estaba pasando. A mí se me salió de las manos la situación, porque yo creí que en algún momento, o sea, yo creí que ellas solamente me iban a hacer una mímica o algo así, pero pues terminaron en esto. Y yo al final, cuando les preguntaba a ellas qué pasó, o sea, yo no quería ponerlas así, no sé. Si es que el canto es una especie de territorio, ¿no? Y se llama, se aclama. Y dice, yo hace 3 meses perdí a mi hermana, y hacía días que no la recordaba, y ahora la recordé. Fue un pretexto también para recordarla, para estar con ella, para llamarla. Eso que estaban haciendo ahí hace parte de los cantos, se llaman lecos, que es como ese sonido, esa cosa es un leco. Y lo mezclan mucho dentro de los pregones y todo esto. Pero hay algo que que me parece profundamente importante de ese canto y de ese eco, y es que al contrario de que uno pensara que esto es como una manifestación de la muerte, de esa presión, de esa tragedia, es una manifestación de la vida. Por lo siguiente, ellos dicen estoy apretado. Estar apretado es estar constreñido, estar sin alientos, estar atrapado por el sentimiento. Y ellos, a través del canto, lo que hacen de alguna manera ese grito desgarrado es abrirlo y sacarlo para permitir que otra vez pueda entrar el aire y se equilibre el cuerpo. Y en algún momento yo pensaba que era como más bien como una continuación de ese sentimiento de muerte en una muerte cantada, una cosa así. Y es como al contrario, es un gesto de vida, es dejar y permitir que el cuerpo penetre ese aire, penetre y se vuelva a oxigenar y vuelva a circular la vida. Y funciona, efectivamente, fisiológicamente funciona. Es decir, eso les permite poder durar muchas horas y cantar y seguir cantando y volver a respirar y mantenerse en esos estados de trance. Y de ahí como que de ese punto parte toda mi reflexión en torno al canto fúnebre como en dos sentidos. Primero, como el espacio de encuentro, como el territorio el que reúne lo dividido. El muerto y el vivo se llaman a través del canto fúnebre. Hay muchos cantos, ahorita les leo algunos de la tradición del Pacífico, que donde los vivos le cantan a los muertos, que es normal, ¿no? Pero hay veces donde el canto la voz del muerto se toma la voz del vivo para cantarle a los vivos. Es decir, yo le canto a los otros, pero yo no le estoy cantando, sino el que está cantando es el muerto que tengo por dentro, que les está cantando a ustedes, que les está diciendo, ya me voy, ya me fui. O sea, ustedes se quedan, cuiden, estaré en Campo Santo. Bueno, les dicen muchas cosas como tratando de alentarlos. O sea, hay otras donde los vivos pues se dirigen a los muertos. Entonces es el espacio que reúne. Y es a través del cual hay un texto de Deleuze que se llama El Ritornelo. No sé si lo han leído, pero es para mí también muy ejemplificante. Y es, él habla de que las fuerzas del caos están ahí alrededor nuestro. Y un bebé en su llanto empieza a cantar una canción de arrullo y él mismo se calma. Y de alguna manera lo que dice es que el canto lo que está haciendo es organizando el territorio, dándole un sentido a su estar ahí. Organiza las fuerzas del caos para darle una estabilidad, para darle un centro, para darle un hogar, darle un estado, un espacio. Pero antes de eso, sí, ay, pero ya se me olvidó cuál era la. Pero si quieres, digamos, ¿Ya? un intercambio. A ver, Bueno. yo rescato algunas cosas. Por un lado, creo que hay un mensaje de que hay unos cuerpos insepultos. O sea, hay cuerpos que no están donde deberían estar, o bien con los muertos o bien con los vivos. Pero cuando están insepultos, están en un lugar donde no deberían estar, ¿no? Y lo mismo con los cuerpos sin nombre. O sea, hay como un mensaje ahí de que los muertos tienen que estar en su lugar. Sí. Y si no están en su lugar, algo está mal Sí. con nosotros y con la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí saco una segunda conclusión, que es, de alguna forma, el arte, el canto, la cultura, nos ayuda a ubicarnos cada uno en nuestro territorio. El vivo en el espacio vivo y el muerto en el espacio vivo. Pero para que podamos darle, asignarle su lugar al muerto, también a veces hay que recuperarlo primero, saber quién fue, o sea, sacarlo de esa situación de insepultura.